8 de la mañana, 21 minutos, mensajes de oyentes. Tengo que esperar con el tema de la fondo de desempleo, ¿no? Tengo que esperar desde la fecha de despido hasta llegar hasta los 2 meses. Dices, después, si es así, se va a 4 meses. Y sí, debe ser así, supongo. Bueno, y de todas maneras vamos a tratar de hablar con el ANSES, a ver por qué se está demorando tanto el tema del fondo de desempleo, ¿eh? Para la gente que ha sufrido despidos. Bueno, otro tema. Hoy se cumplen 60 años de la primera vuelta de Olavarría, ¿eh? Nada más y nada menos que 60 años desde que se corrió por primera vez en nuestra ciudad. El ganador fue Marco Ciani. Y en este contexto, que debe ser de recuerdo y de festejo y de motivación también para los actuales dirigentes del Automóvil Motoclub de Olavarría, estamos en contacto con Luis María Cajén, presidente del ANCO. Pelusa, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Sí, efectivamente estaba leyendo un poco el diario y, bueno, por otros medios, que la dirigencia, la antigua dirigencia, ha hecho mención a este tema. Uh-huh. Evidentemente, debo reconocer que es gente que está más en la historia del automovilismo, y no es el caso nuestro, que estamos con el pan caliente de todos los días, y a veces no somos tan una legión tan grande como para estar o tener personas que estén dedicadas al andar haciendo de rata de biblioteca, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera debo reconocer y agradecer en este caso a la anterior dirigencia de traer el recuerdo sobre la mesa y hacerlo notar, por supuesto, de aquellos legendarios corredores del TC, ¿no? Uh-huh. Pelusa, bueno, una buena posibilidad, una buena excusa esto, ¿no? De los 60 años de la primera carrera del turismo de carretera para hablar de lo que se viene en este 2010, ¿no? El otro día por ahí, en el discurso de apertura de sesiones del Consejo Deliberante, lo mencionó el intendente, y pasó como desapercibido. No me pareció un dato menor que era precisamente que se había conseguido apoyo nacional del gobierno nacional para realizar la carrera en Olavarría, ¿no? Sí, es evidente que esto quedó como un compromiso de todas las partes. Uh-huh. Cuando digo todas las partes, por parte de José, la parte de la CTC y obviamente la dirigencia del ANCO. Uh-huh. De seguir insistiendo y persistiendo en el tema de lograr algún apoyo desde el ámbito del gobierno nacional. Uh-huh. Y evidentemente, aparentemente estaría ya en buen camino. Uh-huh. Eso que se gestó allá, y te digo, por el 2008. Uh-huh. Sí, sí, sí. Después lo dejamos un poco de lado en 2009 porque la vorágine de la actividad, viste, no podés estar continuamente, como quien dice, tirando la manga. Uh-huh. Así que por eso te hace perder concentración y fuerza. Avanzamos nosotros junto con el municipio en las tareas inherentes a armar el TC del 2009, que, bueno, el municipio hizo un esfuerzo, nos dio unos pesos, obviamente unos pesos que lógicamente siempre suman y siempre colaboran. Uh-huh. a este gran emprendimiento que es el turismo carretera. Pero aparentemente, como bien decís vos y algo José deslizó en su apertura de sesiones, bueno, habría ya un compromiso del ámbito nacional de hacer ese aporte dinerario, quizá ya pedido allá por el 2008, y que se concretaría ahora, y que esto facilitaría el desenvolvimiento del turismo carretera de octubre del 2010, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que se necesita concretamente? Bueno, aparentemente estamos hablando de una suma de 300.000 pesos. Uh-huh. Pero no tengo yo la certeza, es decir, yo sé que todo se está moviendo para que eso se concrete. Uh-huh. De ahí a que diga, te puedo decir, sí, Jorge, es un hecho, viste cómo son estas cosas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Son complejas, hay que hacer todo el papeleo administrativo para que esos fondos que vienen del gobierno nacional entren vía municipio, ¿no? el ANCO no va a tocar un peso de eso. ¿Necesita para la carrera del 2010 el ANCO hacer una inversión en el circuito? ¿Necesita obras? ¿Qué es lo que necesita? No, obras, hoy por hoy el autódromo está listo para alargar hoy al mediodía, si querés, el turismo carretera. Eso queremos dejarlo en claro. Y si vos hablas de obras necesitas siempre hacer. Porque ese autódromo, sí, es un autódromo 10 puntos, pero infraestructura, ¿a quién no le gustaría tener los boxes techados, ¿no? Con garajes, etcétera. Pero bueno, eso es un sueño, algún día se podrá ir haciendo. ¿Quién no le gustaría contar en el autódromo con un resto bar, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Quién no le gustaría que el autódromo esté iluminado, la pista, para hacer carreras nocturnas? Pero bueno, son sueños que es obligación que el dirigente los tenga presente, pero resulta que cuando vos llegás a la realidad y tocas tierra con los pies, es decir, la realidad es otra, y avancemos por la lógica, ¿no? Claro, claro. Este es el tema. Pero con respecto, vos a veces uno dice, bueno, esos fondos, pero cuando vos montás un escenario de esas características, los costos son terribles. Sí, sí, sí, sin duda. Se generan costos desde lo mínimo indispensable, que puede ser una persona que está custodiando algo, un sereno, hasta el monstruo que empieza a sonar a partir del día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y para darte, por ejemplo, un panorama nomás chiquito, si vos sacás la cuenta que para de energía nomás en esos 4 días estás más o menos, tenés un costo de unos 25 y 30 mil pesos. Ah, es grandísimo. Eso quiero dejar aclarado, no es que consumos para de la cooperativa, porque se divide, hay un costo directo para que obviamente la cooperativa lo cobra por el uso del transformador de la avenida Pellegrini, y hay un grupo electrógeno auxiliar que trae la CTC, que ese se pone en marcha el día jueves a la mañana y se para cuando termina el turismo carretera. Que funciona combustible, me imagino. No, y gasta más o menos 50 litros la hora. Bueno, para que te des una idea. Entonces todo eso suma, y entonces si empezamos la máquina de calcular y sumar y sumar y sumar, llegamos a números que a veces asusta, pero Olavarría se merece este espectáculo. Olavarría y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de asistir a esos grandes espectáculos. ¿Para qué? Para que el día de mañana no ocurra como nos sucedió con el Vázquez, el estudiante que desapareció. No creamos que tenemos el ternero atado. Esto es un altísimo compromiso ciudadano, más que político, a ver si nos entendemos. Sí, sí, sin duda. Harto estamos de decir lo que representa, ¿no? Un espectáculo de estas características para la ciudad, ¿no? Tal cual. Bueno, José ahí hacía mención también de los estos festivales de folclore y de doma. Y bueno, que eso se debe alimentar con los ciudadanos de Olavarría. Estamos hablando de un partido que tiene 120, 130 mil habitantes. Pucha, no va a haber, por decir un número, 10.000 personas para cada espectáculo desde Olavarría que concurra a estos escenarios. Debería verlo así sin castigar. En la provincia de Buenos Aires hoy, digo, porque sin duda que el espectáculo automovilístico convocante y popular es el turismo de carretera. Sí. Eso no me digo. Hoy el AMCO, ¿con quién compite? ¿Cuáles son los competidores? Digamos, otras ciudades, otros circuitos. No, nosotros estamos compitiendo. La realidad es que, ¿cómo te puedo explicar? Vos fíjate, para que te den una idea, el domingo este que pasó hubo turismo nacional en la provincia de La Rioja, con todos los incidentes y accidentes que sucedieron. Sí. Y vos decís, pero ¿y por qué no viene el turismo nacional a La Barría? Bueno, yo te explico, Jorge. Porque la tarasca, sí, como dice el lunfardo, La Plata, sí, la gobernación de La Plata, de La Rioja, se habrá puesto con un no menos de 150 o 200 mil pesos a PAP, a Turismo Nacional, y por lógicas razones el dinero mueve todo, y esta gente se fue a correr allá. Claro. ¿Y por qué no vino Olavarría? Y nosotros teníamos fecha el 25 de abril. Ajá. Pero el caché para nosotros era de 100.000 pesos. Uh-huh. Y como el año pasado nos fue pésimamente mal. Uh-huh. Está bien, el clima fue muy hostil y ahí podemos cargar y decir, bueno, no acompañó el clima. Y no llegamos a 300 entradas. Uh-huh. Y teníamos que pagar 70.000 pesos de caché, por lo tanto perdimos 35.000 pesos en ANCO.